porque bueno, ojalá podamos hacer más de una edición y completar todo lo que al final no seamos capaces de hacer por el momento. Pero desde luego, para no tener nada hecho, como se tenía prácticamente de aquí para atrás, yo creo que el grueso está. Pero bueno, cada vez, como seguimos viéndonos, pues siguen apareciendo cosas. Sí, todas las aportaciones, como decíamos, ¿no? Bienvenidas sean y se irán sumando. Pues, por ejemplo, como decimos, con nosotros tenemos a Juan Ríos Barea. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de alguien que... estamos hablando de los tres como petaqueros, pero realmente habéis hecho de todo, ¿no? Prácticamente dentro de lo que es el sector de la piel, ¿no? Pues sí. ¿Cuántos años desde que se comenzó con esto de la marroquinería? Desde muy pequeño, ¿no? Yo tenía 8 años. Estaba en la escuela y cuando salía, que salíamos a las 4 de la tarde, pues me iba a la fábrica a hacer mandado. Y claro, y ganaban, me daban 2 pesetillas a la semana, que se las llevaba a mi madre, que le sabían a gloria, porque entonces eran otros tiempos. Uh-huh. Y así estuve 2 o 3 años, hasta que ya me salieron de la escuela, porque claro, ya tenía que ser de pago, y el que podía, podía, y el que no, pues, tenía que... Y yo, me parece que fueron con 10 o 12 años, ya pasé a integrarme en la fábrica, de 8 mañana hasta... Pero este oficio, no sé qué puñetas le pasa, porque yo lo he observado varias veces, que nosotros nos poníamos a trabajar y el tiempo no contaba para nosotros. O sea, nosotros trabajamos normalmente de 8 a 2. Una hora de comida, a las 3 entrábamos otra vez hasta las 8 de la tarde. Entrábamos a las 9 hasta las 12 de la noche. Pero nos decían, si alguno se quiere estar un poco más tarde, fíjate, a las 12 de la noche. Y nos estábamos. Ya nos estábamos, ya el encargado se iba. Entonces ese era el horario habitual. El horario habitual. No algo excepcional, sino algo diario. Es que antiguamente cesaban las 8 horas en la fábrica. Y después te cogías trabajo por cuenta. Trabajo por cuenta, ya sabes lo que es, la tarea. Sí, sí. Y esto de la tarea no se terminaba nunca. Nunca se terminaba. Porque claro que querías terminar para coger otra. Me comentabais que, era una gran familia, ¿no? Al final se iba conformando una gran familia porque se entraba, tú nos has dicho, ¿no? Por ejemplo, Juan, con 8 años... Sí, claro, dentro de la misma empresa, pues poco a poco iba realizando más tareas, ¿no? Sí. Más labores. Sí, y es que tú te ponían en una mesa, y en aquella mesa, pues te iban enseñando, pues, al principio, pues a rebajar trocitos, que era lo que se hacía. Después había de todo, porque en esto es como en todos los oficios, hay el más espabilado y el más torpe. Iba haciendo correillas, o ayudándole a los oficiales a rayar los platos, a poner los papeles finos, que era lo primero que se hacía, y después ya te iba soltando. Claro, esto era una carrera. Esto, como llegan ahora, a mí me sorprende, de que llegan de fuera y a los 2 días están haciendo coyote. Eso yo no lo comprendo. Sí, porque... Era una carrera. Era algo muy poco a poco, ¿no? Sí, muy poco a poco, ya paso por paso tenías que hacer lo que yo bien he hecho. Llega un pico y sabes hacer pico, y un corte por dentro para que no se viera la vista en blanco, supongamos. Y ya que había que hacerlo, tú no lo podías dejar para adelante. No era una cosa que se podía pintar, había que recortarla. Pues desde ahí, ahora lo iremos comentando, Juan también, luego se ha dedicado como viajante también al sector, como empresario, pero si os parece vamos a ir viendo los orígenes de los tres, y en este caso, por ejemplo, Martín, me comentabas que, bienvenido por cierto, buenos días. Muchas gracias. Recuerdas perfectamente la fecha en que comenzaste a trabajar con 11 años, me decías, sí, ¿no? Fue en 1960, era después de Feria Ubrique, podía ser 18, 19, 20 de septiembre, entré a trabajar con 11 años. Entonces recorrí varias fábricas porque donde te daban 2 pesetas más, pues ya te iba, ¿no? Ya terminé ya centrándome un poquito en Manolo Coroní Aragón. Ahí ya yo aprendí, incluso empecé ahí a cortar morde y demás, y hacer muestras y demás. De ahí me vino la idea de viajar. Siempre he sido un poco aventurero. Y en el 69 me fui a Barcelona. Allí estuve en una fábrica de bolsos. Y después ya llegó la mili, vine de la mili, me puse de bolisero, como es natural. Después de bolisero, pues ya voy un poco rápido para no... El resumen de la trayectoria. Exactamente. Entonces ya también viajé para América, estuve en Venezuela. Me vine a Venezuela porque allí no se ganaba mucho con la caída del Bolívar. Estuve en Suiza. Después de Suiza volví a Venezuela, estuve en Guatemala, he estado en México. Pero siempre, perdón que te corte, siempre relacionado con el sector de la piel. Siempre relacionado con el sector de la piel. Y siempre he entrado por la puerta grande, siempre de encargado, de gerente de algo así. Y me vine de México, estuve en Madrid. Después de Madrid he estado en Padrón, un pueblo de La Coruña. Después ya volví a Ubrique y aquí he estado en un sitio o en otro hasta que ya hoy llevo un poquito tiempo jubilado. ¿En todos esos sitios empresas marroquineras? Sí, empresas marroquineras todas. ¿Y se trabaja igual que en Ubrique? Me imagino que hay diferencias. Bueno, ¿no? En Venezuela era igual que en Ubrique, puesto que antes en Venezuela había mucha gente de Ubrique y fueron los que más o menos allí adaptaron como trabajábamos en Ubrique. Después, cuando ya en México, yo en México fui gerente de producción de Cartier, ya allí había otros métodos y también me tuve que adaptar a ellos, aunque yo allí no trabajaba en la mesa, ni mucho menos. Yo era allí un poco supervisor de las cuatro empresas que tenía Cartier, porque yo fui a sustituir al director de aquello. Entonces, mientras yo me adaptaba, el director siguió allí, puesto que él también tenía una fábrica y lo que quería era independizarse. Entonces, para mí, aunque era un poco de mucha responsabilidad, yo visitaba las cuatro fábricas que teníamos allí, una de Cartier, otra de Yves Saint Laurent, que Cartier, como ya sabéis, es un holding de marcas, no es Cartier solo, sino que aglutina un montón de marcas. Y ahí estuve 2 años. Lo que pasa es que ya me harté de gente está allí y me vine para acá. Llegando aquí, pues estuve en Madrid. Después de Madrid, en el 99, el 2000 estuve en Padrón, en La Coruña, y después ya me vine para acá, aunque me han salido ofertas y demás, pues ya me quedé en Ubrique, salvo algunas excursiones que he hecho, como por ejemplo Juan me mandó a México, estuve un mes allí visitando cuatro fábricas como experto, dando consejos y demás. Después también he estado en Guatemala, ahí estuve menos, estuve 8 días nada más, y bueno, la historia es un poquito larga, sí. Así que el saber hacer de la marroquinería ubriqueña está extendida por todo el mundo. Sí, en todas partes he aprendido, ¿eh? Porque la verdad que esto es muy extenso, tiene, como se dice, cada maestro tiene su librito. Se puede, de todos los lugares se puede aprender algo, ¿no? Sí. Y lo que es trabajar con las grandes firmas de las que hablamos ahora en estos tiempos, eso es algo que viene, por tanto, desde muy atrás, ¿no? Sí, bueno, la grande firma, yo prácticamente, se puede decir que fui un pionero aquí, porque me fui a Barcelona, conocéis todo el mundo la editorial Plaza y Jané. Plaza, también tenía una fábrica de bolsos, que era Bolsos Plaza, que Juan Río lo recuerda. Y entonces allí empecé ya en el año 69, yo tenía 20 años, o los cumplí allí, no sé qué. Y allí también fui, a los 20 y tantos días fui encargado. Y bueno, y me dieron una ni una semana de prueba, porque yo llegué en un tiempo en donde no había un trabajo. Entonces un amigo mío aquí, maestro mío, voy a decir el nombre, Lorenzo, más conocido por Lorenzo el Balón, pues me dice, tú cuando vayas por allí, lo primero que tienes que decir es que eres de Ubrique. Y diciendo que eres de Ubrique, tenemos las puertas abiertas en todos lados. Entonces yo llegué así, mira, este que vengo de Ubrique a pedir trabajo. Y el hombre se quedó mirando y me dice, joder, ahora mismo no estamos metiendo a nadie, pero espere, voy a hablar con el director. Habló y me metieron para adentro. Entonces... el mejor reconocimiento es ser de Ubrique. Exactamente, sí. Ya se conocía desde hace muchas décadas a nuestra localidad por el la calidad del trabajo. Nuestra Ubrique en el ramo de la piel se ha conocido por muchos sitios. Pero no solamente en España, sino en el extranjero también. Ya después, cuando vino Jesulín de Ubrique y demás, mucha gente dice que Jesulín le dio fama, pero la verdad que ya Ubrique tenía fama, de mucho antes. Lo que pasa es que solamente se conocía en el mundo de la piel, seguramente en todas las tiendas de España. Y parte del extranjero, pues se conocía la marroquinería de Ubrique. Y además, esto nos remontamos a mucho tiempo atrás. Y la verdad que sí, es verdad que a mí decir la palabra Ubrique en Barcelona me abrió puertas. Pues ahí queda también hasta dónde llega, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo la fama de Ubrique en torno al sector de la piel. Y en el caso de Antonio Avelino, bienvenido, buenos días. Buenos días. Antonio, que también unos añitos, ¿no? En esto de... Sí, vamos, yo... 8 o 9 años podría tener cuando entré la primera vez a trabajar. Después me salí, ya me volví otra vez a la escuela, que entonces volví a la escuela de oficio, le llamaban. Por cierto, eso no se tenía que haber perdido, porque aunque hoy está la escuela esta nueva, aquello enseñaba a los niños desde la raíz del nacimiento, cortaba cartulinita como si fueran pasadores, ibas aprendiendo a cortar, cortar, cortar, te enseñaban incluso a rebajar, a blanchar, y al final terminaban casi con 10 o 11 años haciendo la carterita. Cuando hoy ya son mayores cuando se entra, ¿no? No es igual que antes. Pero esos reconocimientos que se tenía y conocimiento de artículos de la piel se tenían de muy joven. Porque ya cuando tú llegabas a una fabriquita que eran, no, normalmente eran boliches y pequeñas fábricas que no son como hoy grandes fábricas, sino que eran 4 amigos que montaban una fabriquita y aquello iba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y hoy día, o hace 15 años, eran grandes fábricas en Ubrique. Afortunadamente eran otros tiempos, digo, porque es verdad que vuestra infancia estuvo al final, bueno, pues unida a muchas horas de trabajo, a pesar, ¿no? Y bueno, pues apenas poder ir al colegio. Sí, sí. Pero bueno, eso hizo que desde muy joven, es cierto, tuviera ya conocimiento, ¿no? En torno a la marroquinería, se comenzaba de mandadero, ¿no? Sí, porque antiguamente, yo me acuerdo, yo soy más joven que los que estamos aquí, pero cuando yo tendría 10, 11 años, yo vi a niños con 11 y 12 y eran oficiales. Que eran oficiales porque hacían vagonetas, coyotes, billeteros, estuches, y tenían 12 o 13 años, y ya trabajaban solo. Es que lo han visto en su casa siempre. En su casa siempre lo han visto a los padres trabajando. Claro, sí, sí. Y los primeros lo aprenden. A ver, te ponían a rebajar pasadores, a hacer pasadores, a la correilla, a rebajar casos de piel para aprender a rebajar, a molar los cines, y de dale ahí refino que huela ajo esto. Para después cortar más el limpio, ¿no? El zinc, que se ponía ya tan gastado que... En fin, que era otra... La cultura esa se llevaba desde las casas, porque antes una casa sí y una casa no, digamos, era una fábrica porque había un trabajador. Hoy día, a lo mejor, una casa así y 5 no se trabaja. La cultura de la marroquinería va cambiando cada día para mejor vida, para mejor, en fin. Antes era todo trabajar. y me comentabais que, eso sí, se intentaban aprovechar los mandados como fuera para jugar un poquito a las perlas, a lo que fuera, claro. Mientras iba al mandado, pues que se tardaba un poquito más. Cuando se traía mucho el le daban las dos y dice que viene la gente ya corriendo para la fábrica, tío. Me has comentado antes una anécdota que es muy curiosa, de que te mandaron, ¿no?, con una cantidad de dinero, además, a un mandado, y tú, bueno, pues claro, era un crío, así que te pusiste a jugar a las perlas, coméntanos. ¿Y la caja allí? Pero eso te mandaban todos los sábados. Todos los sábados iba a cambiar por dinero al banco. Yo me acuerdo que eso era el banco este, el Banco de Andalucía, que estaba aquí en la calle de San Sebastián, me acuerdo, porque ahí antes se iba del Bolívar, yo estaba por el dinero. Que era Juan León, aquí en frente de la farmacia, dos casas más para allá, la esquina esa era, estaba el Banco Andalucía. Y tú ibas con una caja, que no es que te llevan una bolsa y nada. Y no con una caja del dinero. Una cajita blanca esa de los estuches, te lo metías y tú la llevabas, la ponías así, te ponías a jugar. Eso me acuerdo perfectamente. Viste que había otros críos jugando a las nunca perlas, se perdía que... nada, ¿eh? Bueno, en aquellos tiempos nunca se perdía nada tampoco, ¿eh? No creí que nunca. Y de hecho, me comentabas que ese compañerismo, esa familiaridad, ese respeto, se vivía desde muy joven y se iban reciclando las distintas generaciones. Iban eso eran todos los regales que iban a los bancos por el dinero, a llevar sobre a alguien que estaba viendo la tarea, todo. Y nunca se escuchó nada que se perdiera ni que se... Muy raro. De eso me acuerdo perfectamente, porque tenía yo 8 o 9 años, 10 años, como abuso. Pues Antonio, que comenzó así y después, supongo que, de hecho, ¿no? Petaquero, sí. Como empresario. Yo también tuve mis pinitos también. Yo fui a Inglaterra a vender, fue uno de los primeros que vino aquí haciendo bolsos que los trae de Inglaterra y los hice. ¿Pin? Es importante que se comente esto porque ahora hablamos mucho, ¿no?, de cómo se exporta a diferentes países. Pero claro, el trabajo previo, todo esto ya se hizo con los medios que había entonces, claro, porque sí, evidentemente sí. No había redes sociales, no tecnología, no, ni se podía viajar. Iba por ahí, y si encontraba, vendía, y si no... Otras vendías por mediación de otros, yo me acuerdo, si yo vendía en Nueva York. Los pequeños éramos muy aventureros, teníamos mucho valor. Hoy lo piensas que van por medio de cámaras de comercio, de embajadas y todo eso. Y está bien, porque te da una tranquilidad. Antes no, antes nos lanzábamos de aquella manera, con los ojos cerrados. Y era que el artículo valía. Lo que traíamos entre manos valía. Juan, de hecho, lo hemos dicho al principio, hemos comentado un poco tus inicios, como... bueno, fuiste aprendiendo un poco en torno al sector, pero después has sido viajante y empresario también, ¿no? Sí. Mira, yo tenía, a ver si me entiendes, como en las casas de todos había muchas necesidades y tú querías colaborar. Entonces yo me iba buscando, me busqué dos o tres fábricas, a ver de la manera que yo aprendía ante el oficio. Y yo con 17 años ya sabía el oficio. Estaba en el siglo y del siglo yo ya me daban tareas por cuenta solo y tal, pero yo no estaba preparado para sacar un morde, para hacer un diseño, no, estaba torpe. Y me hablaron de irme a otra fábrica y me fui. Fui a Cagavira y así me sorté. Entonces yo antes de irme a la mili, con 21 años, yo ganaba el sueldo base ya, que eran 21 pesetas, a 8 horas. Pero que eso no... A ver si me entiendes, yo ganaba al máximo, pero yo no estaba conforme con eso. Querías algo más, ¿no? Yo quería algo más. Es que la barroquinería tiene que gustar. Eso es como los niños. Hoy día se meten y... Pero cuando te gusta la barroquinería, yo me... con 12 años o 13 me salí de trabajar y me fui a la casa Piñero de la Rosa, Luis Piñero, que es amigo mío, que está por descanso. Allí estuve 4 años en el envase y en la oficina haciendo 4 cosas. Y cuando tenía 18 años, a mí me gustaba la marroquinería. Y digo, Luis, que me voy arriba a trabajar a la mesa. Sí. Y me fui arriba a trabajar a la mesa porque me gustaba más trabajar a la mesa. Sí. simplemente. Y de ahí ya me fui a la factura, en fin, y yo aprendí ya poco tiempo para soltar, claro, trabajar como... Claro, la necesidad. Pero es que eso tiene que gustar, ¿eh? Si no gusta... Y luego la ilusión de los chavales, 16, 17 años, era terminar la mili, para poner un boliche, para establecerte, para hacer algo, Era la... Éramos como los niños catalanes, en Cataluña pasaba igual, yo hablaba con los catalanes, me decía igual, la ilusión de un crío de esa edad era llegar a la mayoría de edad para establecerse, por una fábrica chiquitita y empezar a luchar. Esa inquietud la que ha hecho que creciera el sector en nuestra localidad, evidentemente, ¿no? Es verdad que hablamos muchas veces de los catalanes, de... que han emprendido siempre muchas actividades, bueno, pues esto todo el mundo un núcleo es emprendedor también. Aunque haga una tarea, nada más corte una pieza o un morde, ya es emprendedor, ya empieza a trabajar y empieza, y si lo hace, ¿qué? Porque no lo voy a hacer yo, si lo hace, claro, ¿qué? Ahí está, y éramos unos tengan más suerte, otros tengan menos, esos puntos y aparte, pero la iniciativa, la voluntad, eso es una cosa que nos lleva a todo briqueño la sangre. Y a la vista está, ¿no? Que todo el mundo quiere ser empresario, todo el mundo quiere ser marroquino, todo el mundo siempre, quiere... Siempre. Eso unido al sacrificio, claro. Porque eso por un lado, pero después son muchas horas, y comentabais, ¿no? La jornada laboral y después, bueno, las horas que hiciesen falta en torno a la tarea hasta las 12 de la noche o más. Pijo. A las 12 y la 1. Y lo del fantasma. Claro, me ha costado la hora del fantasma. Fantasma era un autobús que salía a las 5 de la mañana y a las 8 tienes que entrar a trabajar. Imagínate, dormía 2 o 3 horas y a trabajar otra vez. Entonces trabajaba muchísimo. Entonces muchos dichos eran tan relacionados con eso, ¿no? Con la cantidad de horas, con las tareas, con... Por eso antes decía, en Ubrique no da tiempo a gastar dinero. Porque como no es sábado, horas y horas y horas, cuando salía un sábado a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y el domingo tenías que trabajar también, cuando iba a ganar dinero que ganaba, ¿no? No, no tenía tiempo para gastarlo. Y por eso se recuerda además de forma tan especial el día de los paseos y los momentos puntuales que se tenían para descansar, ¿no? Los días que estaban buenos en el invierno, el patrón se había obligado a darle mediodía. No lo podía prohibir porque había estado trabajando toda la noche. Bueno, llevaba semanas seguidas, de hecho, trabajando, ¿no? Porque no había... Bueno, luego había otra cosa en contra. Las restricciones de luz. La luz no es como hoy, que claro, dura todo el día. A lo mejor las luces iban a las 11 de la noche y allá teníamos que estar con un quinqué o con una vela y allí aguantábamos. ¿Sí? Todo eso hace que las condiciones, claro, ahora se vean de forma muy distinta, aunque hay que seguir avanzando, evidentemente, pero claro, son muy distintas al trabajo. La evolución que habréis visto en el sector es grandísima, ¿no? Sí, muchas. A ver, todos los tiempos han cambiado. En todos los aspectos. En todas las carteras. Entonces, antiguamente a un marroquinero le decían, todo usted 100 billeteros, le sabe la caja, si lo harto, los razos, la caja, ya el tío tiene que apartar esto. Hoy día ya se lo dan en las visitas apartadas, esto rebajado, este puntito, esto. De hecho, se trabaja antes en cadena. Antes se hacía más petaquero, el petaquero, porque o te espabilaba o... Tú tienes que empezar aquello y que rompecabezas y montarlo y hacerlo, y es más fácil trabajar. Bueno, y había quien se quedaba dormido en la mesa y amanecía por la mañana para irse a la fábrica y estaba así. Mi mujer le pasó eso. Estaba con la tarea y se quedó dormida y amanecía por la mañana a las 8 de la mañana la llamó la madre y no se había desnudado otra vez. Sí, directamente otra vez a trabajar. Decíamos que han cambiado tanto las cosas que hoy realmente, creo que esto lo comentamos, ¿no?, en la anterior ocasión, ahora mismo es verdad que se están especializando los trabajadores en determinadas tareas y se trabaja en cadena, ¿no? Chico. Antes cualquier petaquero sabía desde el principio hasta el final, ¿no?, lo que tiene todos sus pros y sus contras, está claro, es un trabajador más completo, ¿no?, el de antes, en ese sentido. Pero ahora es verdad que se trabaja más rápido, y hay, en serio, era otra vida, se adelanta más. Tuve hoy, Juan Carlos, un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años, que a su madre y a su padre le da dolor que salga hasta la calle. Y antes iba con un cajón ya, que eso era un sacrificio también. También se dio sacrificio para sus padres. Claro. Es decir, lo tengo que poner a trabajar con esta edad. Y que no podía ir a la calle. Y hoy la madre dice, mi niño, y a tu niño que salga a la puerta, que corra. ¿No? Sí, sí. nota una diferencia en los tiempos que hemos vivido. Muy sobreprotegido, claro, y claro. Entonces, bueno, la verdad es que la pregunta, porque puede haber personas que no lo comprendan, a lo mejor de estas generaciones, ¿cómo se comenzaba a trabajar tan de niño? Bueno, porque la necesidad apretaba, ¿no? Bueno, yo creo que después de la guerra vino la posguerra y había mucha hambre, mucha necesidad. Y entonces, en una familia, por ejemplo, como la mía, que éramos ocho de familia, yo era el mayor, mi padre cayó enfermo con 40 y algo de años. Pues es que había una necesidad. Claro, pero hablamos, por ejemplo, de caer enfermo entonces no es como hoy día, hombre, claro. Primero no había... Ni había la medicina, claro. Ni había posibilidad de acceder a ello, a tratamientos, a médicos, y aparte de eso no se estaba protegido, ¿no? Y la familia casi todas eran numerosas. Hoy no, hoy tienen un niño, dos niños como mucho y ya está, pero antes, con todo el hambre que pudiera haber y demás, las familias eran de 4, 6, 8 personas. Y entonces la necesidad obligaba, entonces eso es lo que hacía que los mayorcitos de la familia pues tuviéramos que ir a trabajar. Yo prácticamente aprendí de mayor a lo que vi hacer. Yo estudié bachillerato radiofónico cuando lo solicitamos aquí en Ubrique, unos cuantos amigos, pero yo estaba en la fábrica, ya me acercaba la muchacha. ¿Bachillerato radiofónico? ¿Has comentado? Bachillerato radiofónico. ¿Sí? O sea que está un poco en tu medio entonces de lo que estudiaste. Ah, bueno. Es que aquí no se estudiaba bachiller en Ubrique, tenían que salir los estudiantes fuera. Y aquí había un señor que daba como el latín a los estudiantes, pero el bachiller aquí no existió. Cuando nosotros, un grupo de la rondalla de Ubrique, solicitamos bachiller radiofónico, entonces se creó un instituto, y a raíz de ese pequeño instituto, pues salió el otro instituto. Así que yo puedo decir que ha sido pionero cuando se solicitó el bachillerato aquí. De ese pequeño instituto se creó el Instituto de los Remedios. Exacto. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues fíjate, Juan Enrique, todo lo que vamos conociendo. En la calle de San José estaba el anterior instituto. ¿Eh? En la calle de San José, sí, donde estaba el consultorio entonces. Que supongo que ha sido un pequeño aula. Para poco había aula. No había más que dos aulas, aunque también estuvimos ahí donde hoy estamos nosotros, ahí también estuvo, pero claro, de ahí. La escuela de artesanos. Sí. Ahí había un colegio. Ahí había un colegio. La escuela de Diputación, me parece que se llamaba. Exacto. Y estaba ahí. Sí, eso le llamaba la Casa del Petaquero, porque eso pues, me parece que se hizo con la donación de todos los petaqueros de Ubrique. Se hizo lo que es hoy el edificio ese. Se echó abajo y se hizo aquella cooperativa famosa de. Unificación. Exactamente. ¿No? Y hoy. Bueno, pero antes le llamaba la Casa del Petaquero, que tenía cuatro aulas y abajo había un patio donde se salía a recreo. Eso es. Pero vamos, aquí el bachillerato nunca hubo hasta que lo solicitamos un grupo de amigos. Y bueno, lo que estaba diciendo antes, que yo entré a trabajar y era un analfabeto cúbico. Hoy sigo siendo, pero no tanto. Entonces, gracias a aquello, yo hice el primer año, ingresé primero, segundo hice segundo, después me fui a Barcelona, quise seguir hasta hacer realidad, pero no encontré una academia. Y entonces me metí a un sitio donde se estudiaba comercio. El comercio antes era mecanografía, mucha contabilidad, cuenta y demás. Y entonces estuve estudiando, cuando yo salí por la tarde, me iba a una academia allí, me compré una Hispano Olivetti, una máquina de escribir que todavía la tengo, y todos mis hijos han aprendido a escribir en esa máquina. Lo que está claro es que no había posibilidad de continuidad, o era muy complicado, ¿no? La educación, digo, en el colegio. Juan decía, ¿no?, que cuando terminaba el colegio, pues entonces trabajaba. Otros críos, pues directamente ya ni siquiera iban al colegio, sino que ya estaban trabajando, y decía Antonio, ¿no?, que sí, después había clases por la noche, precisamente para ello, ¿no? Entonces, yo recuerdo los grupos que también empecé ahí, y de ahí fue cuando salimos unos cuantos para solicitar el bachillerato radiofónico. Pero sí, hubo un momento en que por las tardes había esa oportunidad del que quisiera podía ir a estudiar, y en la fábrica no le podían poner ninguna pega, porque eso tenía preferencia, ¿no? Y yo sé de mucha gente que se sacaron no el graduado, antes era un certificado escolar, yo me parece que lo tengo en algún sitio todavía. Pues, sí. Pues todo ello, ya decimos, en torno a lo que era el cómo se vivía, ¿no? Entonces, el trabajo, y había que intentar también, ¿no? Acompañarlo con esas inquietudes de hasta donde se pudiese estudiar, ¿no? Exactamente. Bueno, había gente que nos daba por eso, pero había otros muchos de mi edad que, bueno, que siguen siendo un poco, saben poner su nombre y algo más, pero poca cosa, ¿no? Evolución en ese sentido, en el sector de la piel, que al margen de todo lo que hemos comentado, lo que está claro es que siempre es el sello fundamental de Ubrique, ¿no? Ha mantenido la calidad, ¿no? Adaptándose a cada momento, hoy en día con más maquinaria, pero está claro que al final la artesanía es fundamental, es un porcentaje muy alto por mucha maquinaria que se está introduciendo, ¿no? Sí, siempre ha habido fábricas que se destacaban unas más de otras, pues había mejores oficiales, porque en fin tenían mejores mercados, siempre la ha habido. Tú das cuenta que en Ubrique y oficina está debajo de las piedras, tiene que ver, estamos aquí cuatro representaciones, pero Ubrique hay unas manos para trabajar que... Ubrique, Ubrique aquí no estamos, y los más buenos, los mejores y los peores. Yo no sé ya cómo estarán. El otro día más vieron los dos de personas. Ahí, me pusieron contento porque veo unas niñas ahí que están haciendo... Los veo, los están moviendo, es precioso eso. El que lo conoce. No, yo me emocioné viendo lo que estaban haciendo, porque hacía tiempo que yo no lo veía. Mira, lo mejor que ha tenido el artículo de pie es hacerlo todo a mano y con las herramientas, los picos de una pieza. Esto es lo primordial, siempre así, los picos de una pieza, estos piquitos que de esto formar este pico ha sido siempre lo más importante de una pieza. Y la costura. Si eso está mal, es de los chinos. La misma herramienta de un petaquero son sus manos. Sí, sí, está claro. Por mucho que después se haya introducido maquinaria, sí, y esa es la diferencia. Las manos son las que... De hecho, a mí me comentan ahora mismo, incluso, con la maquinaria que hay, que cuando vienen de Francia, de Inglaterra... Bueno, podría preguntarse por qué ellos no lo hacen allí, ¿no? Lo copian y lo hacen allí. Y se sorprenden de cómo trabajamos aquí en Ubrique, cómo trabajan, ¿no? En Ubrique, de ese sello de manual con su mano. En Ubrique han sido siempre artesanos. Decimos que la herramienta más sofisticada y más completa son las manos del petaquero y la petaquera, ¿eh? De hecho, le estamos dedicando un capítulo nada más que a la mano. Porque con la mano se hacen múltiples cosas, y de hecho la mayoría de las técnicas que describimos en el manual, pues se hacen a mano. Tú perdona, Juan, por ejemplo, cualquier petaquero, digamos de 100 petaqueros, 10 hacen los piquitos con un chavetín de esto que nos corta, pero 90 las hacen con la uña del dedo. La uñita. Enfrena con su uña del dedo mayor y con el central van rubita. Es la primera herramienta. Primordial y primera herramienta de un manual. Y eso es lo más bonito que tiene una pieza. El que sea petaquero, lo primero que te fía son las arrugas de los picos. Que yo no sé, porque hoy... Si no ha cogido la costura, si no lo ha cogido. Lo cortan con la tijera. Sí. Y lo hacen con el chavetín. Aquellos picos levantados. Obsérvalo tú, si tú no eres petaquero, obsérvalo. Picos levantados. He visto mucho, pero no soy petaquero. Pero lo he vivido, claro, desde... Ya ves. Sí, ahí en la escuela de artesano que decía Juan, que se emocionó el otro día. Cuando enseñamos a los alumnos y alumnas el trabajar, lo estamos enseñando... como se trabajaba antes, utilizando la chaveta, utilizando todas las herramientas desde el primer día. Entonces él se emocionó, igual que ellos, cuando ven chavales y chavalas que no han tocado una petacabra en su vida, muchas veces que vienen de otros sectores, de otras poblaciones, de aquí limítrofe, gente que no ha vivido eso en su casa, cómo están aprendiendo a hacer esas correillas con sus manos, haciendo las arruguitas. Entonces, claro, ellos lo ven y dicen, pues mira, esto no ha muerto. Afortunadamente. Había perdido. Sí, sí. De hecho, hubo una época, ¿no?, en que se llegó a decir, incluso, ¿no?, recuerdo a finales de los 80, 90, que el sector de la piel, que Ubrique debía de mirar hacia otros sectores económicos porque esto se perdía. Y sin embargo, fijémonos, ¿no?, cómo está el sector ahora mismo. Se ha recuperado. ¿Y 100%. ¿Por qué? Porque esto es... Bueno, yo creo que también cuando toda la gente joven se fue a la costa a poner ladrillo... Claro, fue una época... Entonces, porque aquí ya es cuando estaban entrando los chinos. y nos dejaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque los precios de los chinos no podíamos competir con ellos. Y Ubrique yo creo que se ha salvado gracias a las marcas y a la fama de los buenos marroquineros que hay aquí. Pero si no fueran llegado las marcas, yo creo que Ubrique fuera así una ciudad fantasma, ¿eh? Sí, pero claro, gracias a las marcas, pero las marcas es que se han visto obligadas, porque no han encontrado fuera lo que hay aquí. O sea que... Yo creo que es que no lo habían encontrado antes. Porque en todas partes, por ejemplo, yo he estado 2 años en México, como yo te digo, y allí estaba Cartier y tenía su fábrica. ¿Por qué? Porque el mexicano es muy buen artesano. También, sí, no hay que despreciarlo. Claro, pero claro, también estaba a la distancia. Y entonces Cartier se fue a Lyon, ya en México no existe. Pero en Lyon, si vamos allí, también lo que hay son muchos italianos trabajando para Cartier. Sí, en Italia también se trabaja. Sí, en Italia se puede decir que ha sido la madre de. Sí, de el italiano ha trabajado siempre en piel muy buena. Pero sí que es cierto que en Asia el tema de la copia, ¿no? Parece que las marcas se fueron a Asia y no había salido un pedido todavía, cuando ya creo que habían copiado y ya había los mismos modelos de todas las marcas, pues ya estaban extendidos por el mundo. Entonces se dieron cuenta que allí no podía. Y claro, entró en Ubrique poco a poco, y ya Ubrique tiene más demanda de marca que trabajadores podemos tener, tengo entendido, ¿eh? Así que yo creo que aquí ya pocas marcas podrán entrar si no se preparan más trabajadores, como natural, pero pues cosa está así, eso está, ¿no? Bueno, hombre, hombre. Está bien. Sí, de todas maneras, bueno, lo que hay es que no morir de éxito, ¿no? Sino intentar tener los pies en el suelo y mantener, ¿no?, el sector. Mira, y la primera vez que yo expuse en Madrid, que es la fotografía que tú enseñaste, eso fue sobre el año 89-90. Claro, coño. Se presenta un monicaco así, haciéndome unas fotografías a los monederos, y le dije: de eso nada, que coño, a la calle, pero así se lo dije, como que lo estoy diciendo, a lo más. Era la protección de derechos de autor, un poco la protección de los de esa época, ¿no? Porque es cierto, claro, que. Las copias después, de hecho hoy día no se permite, muy raro que se pueda entrar, ¿no? Es una de las cosas por las que no se permite, por ejemplo, a grupos de turistas entrar, por las fotografías que puedan hacer dentro. Las marcas lo tienen totalmente prohibido, pero aparte, antes, en Ubrique, yo podía hacer amigos de otro fabricante y tú... A la fábrica del otro no iban, ¿eh? Mira, en la calle podíamos hablar de lo que fuera, pero tú no veías lo que estaba haciendo lo tuyo. Pero vamos, que no es que tú intentaras entrar, sino que era como una censura para nosotros. No un entrar, respeto mutuo. Un respeto. Además, el mayor corredor que había era el cliente. El cliente era el que se lo decía uno al otro, y al otro para que le bajaran el precio. Eso es, si es así, terminó por un mitanerío. Sí, ya empezó la cosa al final, es verdad, ¿no? Que había una competencia para ver quién dejaba los... Y te decía: mira, esta cartera se vende muy bien, pero yo se la compro a fulano, pero me la pone a tanto. Tú te la das, yo te la doy, y me la pones más barato, ya está. Bien. Bueno, pues como decimos, todo ello sobre el sector. Nos comenta algún oyente, vamos, es algo que se puede abordar. Evidentemente nosotros este tema lo tratamos cuando nos referimos al convenio, hablamos con los sindicatos, con los empresarios, y sobre la situación actual. Pregunta, por ejemplo, por los sueldos. Está claro que hay cosas que mejorar, ¿no? Digo, sobre el trabajo, de igual que las condiciones, claro, porque era otra época, eran pésimas en su momento. Bueno, pues hay que ir avanzando, y es verdad, ¿no?, que ahora mismo con el sector que está tan fuerte, es verdad que esos beneficios también deben recalar en el trabajador. Yo, la comparación entre el número de horas que se echan hoy día y quizás el sueldo, ¿no?, que se llega a cobrar, ¿no? Yo siempre he pensado que Ubrique no tiene solución. Hemos hablado ahora de las horas que trabajábamos antiguamente. Pues se sigue igual. Aquí nadie protege a nadie y cada uno se arregla como puede. Esto de los sindicatos, esto de eso, yo no he pertenecido nunca a ningún sindicato, pero no creo en ellos tampoco. Cada uno va a lo suyo. Esto de defender uno y otro, eso no es verdad. Eso se lo digo yo directamente a los sindicatos. El sindicato, pues, es un negocio montado por el que sea, que tienen que cobrar, pero después de defender, nada. porque en Enrique mismo se está viendo de que una cartera que se tenía que pagar a 10 y la pagan a 5, y si no las hace te echan y lo echan al hombre, y el sindicato no se entera o no le dice nada, pero no va ahora. Eso ha sido de siempre. Claro, porque un obrero normalmente lo que debería ganar, lo que gana de 8 a 8, lo debería de ganar de 8 a 5. Exacto. Hombre, ¿por qué? Porque con 1000 euros un matrimonio y una familia no puede vivir. Y nos obligan a trabajar no 8, sino 16. Cobrando lo que se debía cobrar solo con una jornada normal. Con unas marcas como hay aquí. Hombre, y que tenga un tío de 8 a 8. Y algunos cobran 800, ¿y otros cobran 1200, pero el que trabajara de 8 a 8 debería cobrar mínimo 1500. Porque luego, es una profesión de marroquinero, es un trabajo que no lo hace Perequillo de los Palotes, que viene aquí y dice, vete y vete a cabrazo, no, pero usted, esto hay que tener un tacto y una cosa para hacer esto. Tiene que tener un tiempo. Que usted me está exigiendo una calidad y una cosa que... Y una presión, porque la juventud hoy tiene mucha presión, Juan Carlos, en las marroquinerías, ¿eh? No es como antes que tú llegabas, te ibas, aunque tuvieras que estar siete a las 12 de la noche, pero tú no tenías esa presión mental. Como yo me encuentro hoy algunos chavales jóvenes que tienen una hipoteca y los tratan con la punta al pie. Punta al pie, y le dicen, esto es lo que hay a este precio. Es muy lastimoso. Una asignatura pendiente, desde luego. Sí, sí, sí. Antes teníamos una. ¿Dónde están los sindicatos que luchan por esos sueldos y esa dignidad de este marroquinero? Que no los hay. No los hay. Por no. Dios. Eso, por eso te dicen que es muy difícil de arreglar. Nosotros teníamos una ventaja, porque si no nos interesaba estar en aquella fábrica, no íbamos a otra, ¿sabes? Y con el pañete te podías ir a otra, que te admitía. De todas formas, afortunadamente, eso está pasando ahora también, que hay mucha demanda de gente que trabaje bien y, por tanto, sí, bueno, pues... O, pero mucha gente está con una presión. Sí, sí, no, está claro. Y antes lo que dice Juan, si no te interesaba aquí, pues voy a dar el pañete, sí, aquello que hay otro trabajo. Para adentro, venga a trabajar. Pero ahora que yo escucho... Oye, es más una difícil. Tarea, toma una tarea, eso vale tanto. Hombre, si la quien la toma y si no hay tanto esperando. Es una artesanía, señores. Hay que mirarla un poquito mejor, pienso yo. Sí, sí, un aspecto de luego que hay que cuidar y que hay que exigir, desde luego. Pues todo ello, como decimos, sobre un proyecto, al final hemos hablado de... muchísimas anécdotas de sus historias personales que son el reflejo de tantos y tantos petaqueros. Me comentaba, y no, que es un orgullo, ¿no? A la vez que una responsabilidad, ¿no? Este proyecto de realizar ese manual, ¿no? Bueno, yo pienso que aquí el que está trabajando hasta las tantas y excusa hasta el fantasma es nuestro amigo Juan. Sí, ese es el que se está pegando la pesada de escribir, de consultar con uno y con otro. Ese es el que realmente tiene mérito, porque la verdad es que... El mérito es de ello, porque yo soy el que estoy aprendiendo de ello. Y las horas que yo le estoy echando de mis ratos libres y de eso, lo hago a gusto, porque además hay que hacerlo lo mejor posible. Y para mí no supone un esfuerzo. Puedes dormir más o menos, pero bastante trabajan ellos y han trabajado, y para mí es un orgullo, no es de verdad que no. Ellos son los que al final aportan pues todo lo que tienen, y bueno, y mira, son 800 y pico páginas, y cada página tiene su investigación. Y esa te la has cargado tú. Bueno, hombre, pero así eso... que este manual que te estás haciendo debe de ver en las casas de Ubrique cantidad de cosas maravillosas que a lo mejor no van a llegar aquí al amigo Juan por alguien que se ve cortado y dice, no voy a llevar a ese hombre, se lo puede dar en la casa, se lo puede entregar, se lo puede, porque claro, eso está guardado y eso debería de salir al flote, a las cosas, que para eso está haciendo Juan este manual, ¿no? Y sí, estamos comentando al principio que todos conocemos, porque al final si no hemos trabajado, lo hemos vivido en nuestra familia, claro, el sector de la piel, pero eso no está recogido, no está escrito, no está guardado. Claro. Fotografías, nombres, empresas, el proceso, el vocabulario, anécdotas. Así que, bueno, todo eso, la verdad es que ya solo por... Es tan bonito que aquí el amigo Juan, que ha sido viajante, que ha luchado por la vida tanto, por ahí, trompezando, robando, el pequeño bolichero que ha montado el fabriquite, le ha sacado a flote... Eso, este pueblo es una maravilla en ese aspecto, porque salían de viajante y a lo mejor no había estudiado comercio ni para salir por ahí. Salía porque decía, me voy a vender, a ver si vendo. Y a la aventura, como decía. Claro, y el que volvió a fabriquita, cogía la maleta de envía y se iba, que lo que sabía era trabajar. Y sin embargo, se iba a trompezar. Y a pasar maravilla. Es una maravilla. Y eso, ese sacrificio, el que hace posible que hayamos llegado a esta vida. Por encima de todo en el pueblo de Ubrique. Mm. Aquellos viajantes, aquellos empresarios, emprendedores. Que ni todos han llegado arriba, ni todos han quedado abajo. Mira, todos los viajantes han sido excelentes embajadores de Ubrique. Todos. Porque Ubrique se ha conocido, entre otras cosas, por eso tantos y tantos viajantes que han viajado en tercera, porque no había cuarta, Juan, porque no había cuarta, que han estado pues llevando 7, 8 maletas cargados, que iban como mulo, que no tenían ni coche propio ni nada, que iban cogiendo trenes, barcos, y bueno, y pasándolo mal en hostales, en sin comodidades. Y con muchos callos. Con muchos callos en las manos y aguantando mucho. Y aguantando mucho. Con una tensión permanente que... Yo lo he dicho a Juan muchas veces y lo digo. Todo el que se ha atrevido a coger una maleta de Ubrique, chapó. Es decir, darle de un 10 para arriba. Todo, sin omitir ninguno. Sí, porque evidentemente todos han tenido su mérito de lanzarse todo a la aventura, y con los medios que había antes no son los mismos que hoy, está claro. Todo. Y también, ¿no? Ese recuerdo para cada minuto, cada hora, de tantas horas, de tantos días, de tantas noches, de tantos trabajadores que han estado ahí frente a la loza, partiéndose la espalda, dejándose a la vista, el cuello, las cervicales. Y bueno, pues todo eso se tiene que traducir en este manual, ¿no? Yo le escuché decir a un viajante mayor que yo, en San Sebastián, me cago en la puñeta. ¿Qué es más trabajoso vender una cartera que hacerla? Sí, sí, está claro que todo. Es que claro, era por zona, ¿no? Eso es lo bueno que teníamos, que cuando se vendía, vendía todo el mundo. Y cuando no vendía, no vendía nadie. El comercio no había vendido y no vendíamos ninguno. O sea, ¿tú qué tal? Porque no nos comentábamos. Pero nada más con las miradas sabíamos cómo iba la plaza. Claro, y hablando de los viajantes, cada uno tenía su ruta, ¿no? Más o menos. Sí, pero nos juntábamos normalmente en las plazas. Por la noche, según como te... Como tal vez había ido, te sabía la cervecita que te tomaba. Y había perros. Yo llegaba a un San Sebastián en una fecha, coño, que parecía que tenían que comprar. ¿Sabes? Que era el mes de abril. Coño, esta gente tienen que preparar para el verano, tienen que comprar. Y no estrenarme. Pero después por la noche reunirme con los compañeros. Y yo, ¿cómo habéis visto esto? Me cago en la madre, que parió San Sebastián. Oh, vale. Y lo importante que tenía es que si no se vendía, si no se llegaba a vender a los puntos que fuera, después no había trabajo para los que estaban aquí. Claro, no había carne para los leones, como decíamos. Nos dice algún oyente como marroquinera, por ejemplo, nos dice como marroquinera, como maquinista, me ha encantado escucharles, sobre todo lo último que han hablado, muchas gracias. Así que, bueno, por toda esa experiencia, por toda esa anécdota. Y en definitiva, porque poner en valor, ¿no? Lo que todos sabemos, pero que tenemos que tener muy presente, poner en valor lo que es la actividad marroquinera, lo que nos ha dado de comer siempre y lo que nos hace ser orgullosos, ¿no? De ser ubriqueños y de este pueblo, desde luego, de todos nosotros. A mí me gustaría aprovechar, Juan Carlos, porque tenemos que reconocer a todas las personas que están colaborando. Ellos son el grupo de... lógicamente de asesores más cercanos que tenemos, los que están luchando más, los que están trabajando más. Llevamos ya cerca de 5 meses trabajando y el mérito es de ellos, no es de nadie nada más que de ellos. Pero hay que reconocer también a otras muchas personas que están también colaborando, desde la persona que te deja a lo mejor el carnet de su padre de marroquinero y te lo da con cariño, hasta la persona que te da una foto familiar donde están a lo mejor en la ensamblada o en el día de los paseos, o a lo mejor cosiendo petacas en la calle, la madre o la abuela. El otro día me emocionó mucho una cría que traía una cajita de cartón que pertenecía a su abuela y tenía dentro las cerdas con las que cocían, tenía la cera, tenía la lena, además dobladita de su abuela, y ella lo miraba con muchísimo cariño. Eso hay que reflejarlo de alguna manera, y todas esas personas hay que reconocerlas. Entonces, desde aquí, yo poco a poco, cuando vayamos viniendo, hoy voy a empezar a agradecer ya, voy a empezar a nombrar, y que no se enfade el que todavía no esté nombrado, porque lo va a hacer más adelante, pero tengo que empezar también por mi junta directiva. Es verdad que cuando yo le comenté el proyecto a mi junta directiva de la Asociación La Pierdubrique, que es la entidad que gestiona la Escuela de Artesanos de La Pierdubrique, todos los empresarios que componen la directiva pues me animaron, me siguen animando a que este proyecto pues salga adelante, y hay que reconocerlo. Ellos son los representantes de todo el empresariado de Ubrique que está también detrás. Entonces, no, me gustaría, lógicamente, nombrarlos, porque son los primeros que me dijeron, tira para adelante y venga, y vamos a materializar todo esto. El presidente Manuel Rodríguez Norman, el vicepresidente es Antonio Valle Morales, y después el resto de los compañeros de directiva son Manuel Hernández Medinilla, Pedro Román Rubiales, Cristóbal Sacón Carrasco, Víctor Ramos Villalobos y Juan María Menacho Pérez. También, a la vez que estoy hablando en nombre del empresariado, que están representando a todos los socios de número y colaboradores de la escuela, que son muchísimos, también me tengo que acordar, lógicamente, del Ayuntamiento de Ubrique, con la alcaldesa Isabel Gómez al frente, porque también cuando le comenté el proyecto, también me animó en nombre de toda la corporación municipal al completo, y ella como representante de todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues también hay que nombrarla, porque indiscutiblemente representa a toda la corporación al completo, que cuando yo también le he ido transmitiendo el avance del proyecto, ellos también me han animado y han colaborado también decididamente. Por supuesto, a los alumnos de la Escuela de Artesanos de La Pierdubrique, que están aprendiendo el oficio. Ahora mismo hay tres cursos en marcha. Hay dos cursos de maquinista, uno que vaya por la mitad de duración, que es la segunda promoción de maquinista, y la tercera que acaba de empezar, que llevan tres semanas, uno por la mañana y uno por la tarde, y una promoción de mesa que es la undécima. O sea, ya han pasado más de 250 alumnos por la escuela y la mayoría se colocan porque aprenden el oficio y están haciendo prácticas profesionales en las mejores empresas. Ahora mismo hay gente que está haciendo prácticas, Juan Carlos, y antes de terminar las prácticas le han dicho ya que se queda a trabajar allí. Es el mayor reconocimiento que puede hacer un empresario con la escuela. Y yo animo a toda aquella persona que quiera aprender el oficio que se acerque, se interese, porque la verdad es que ahí va a aprender el oficio de verdad, lo va a aprender. Y por supuesto, ya nombrando a los voluntarios, que no están trabajando, entre comillas, tantas horas como estos señores que están aquí, pero que hay que también rendirle también su homenaje, ¿no? Yo voy a empezar a nombrar, porque ya te digo que son muchísimas personas, y nombro a petaqueras también que están detrás. Decíamos en las últimas veces, parece que no hay petaqueras ahí. Por supuesto que hay petaqueras, y han estado algunas en reuniones y han aportado muchísimas cosas. Voy a empezar a nombrar Josefa Villa Sánchez, Sebastiana Román Márquez, mi madre Encana López García, que todos los días la veo y todos los días me comenta cosas, y nos ha hecho cosas. Y nos ha hecho un pañete a cada uno de los que reventaba aquí. Gracias, Encana. Ella está ahí como una más. Maribel Lobato, indiscutiblemente también, Inmaculada Rosado Fernández, Carmen Verdonce Becerra, y después también Luis Domínguez Rojas, el gran maestro que tenemos también en Ubrique, ¿no? Y Paco Solano. Hay muchísima gente que poco a poco iremos nombrando, porque indiscutiblemente todos también han puesto su granito de arena del proyecto. Uh-huh. Esperamos, por supuesto, con esos agradecimientos. Lo dice otro oyente, dice Jesús, me ha encantado volver a escuchar el nombre de Lorenzo el Balón, que también enseñó a mi padre a trabajar. Lo habéis mencionado antes. Y bueno, estoy seguro que les ha encantado a los oyentes todas las anécdotas que habéis comentado. Bueno, poner en valor, como decimos en definitiva, lo que es la marroquinería, lo que es nuestro sustento y nuestro orgullo, desde luego a nivel mundial, ¿no? Hoy en día, además. Seguiremos hablando, si os parece, a seguir con ello. Enhorabuena por esa labor que estáis realizando. Muchas gracias a ustedes. Sí, y por esta oportunidad también, para que la gente de Ubrique se entere, y aquellos que puedan aportar algo que aquí todavía no se haya dicho, pues que está a punto todavía, se pongan en contacto con Juan Enrique, que nos den datos que ellos, que nosotros desconocemos. Por ejemplo, algo nuevo siempre sale. Bueno, anécdotas, fotografías. Nosotros, toda la persona que deja una fotografía, nosotros la escaneamos y nosotros le ponemos cortesía de tal persona, de tal familia. Eso al final también está rindiendo homenaje a su familia, a su parentesco, y que no hay que reflejarlo. Y además se le devuelve. Por supuesto, no nos quedamos con nada. Su fotocopia, claro. Y se la vuelve a devolver otra vez a su dueño. Claro. Me decía, que no hay problema. Vamos, vaya a creer que... No, nada. Porque muchas veces eso fue una parte del tesoro familiar, y discutiblemente quién se va a quedar con nada. Simplemente pues se escanea o se fotografía, lo que sea, se le devuelve, y bueno, pero al final viene reflejado. Me decíais que, además, estas reuniones que estoy realizando dos veces por semana, que cuando se termine prácticamente el manual, casi que tendréis que continuarla, ¿no? Porque habéis conseguido ahí un grupo de amigos, un punto de encuentro y de intercambio de... Bueno, es que las anécdotas que se cuentan aquí, como Juan y otros más, bueno, son tan interesantes como en el libro. Es que yo dije una vez, bueno, cuando esto se termine tenemos que seguir viniendo aquí, lo pasamos muy bien. Bueno, Juan, pues que muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y por dejarnos toda esa sabiduría, toda esa experiencia en torno al sector de la piel, que bueno, decíamos 70 años, digo por decir una cifra, Juan, lo podemos decir, 85 años tiene usted, ¿verdad? Sí. 85 años y 85 prácticamente, desde que nació, pues ligado a la marroquinería, como en muchos casos, ¿no?, en nuestra localidad. Sí. Y con una memoria prodigiosa, que ya quisiéramos los que tenemos 30 o 30 y tantos años menos tener la memoria que tiene él. Y hay otro que vendrá otro día, otro compañero, Rafael Pérez, que también tiene una memoria, vamos, son los dos más mayorcitos, y no vea los dos todo lo que recuerdan. Además, ya te digo, tienen un ordenador perfecto, vamos. El otro día estuvo con nosotros Prudencio Miguel y Manolo Gago, hoy Martín Blanco, Antonio Avelino, y también Juan, en este caso. Pero bueno, pues si no me equivoco, también están Paco Barreno, Rafael Benítez y Rafael Pérez, ¿no? Sí. Rafael Pérez. Forman parte... Sí. Que vendrán otro día también, otro día. Que vendremos por aquí otro día. Bueno, pues, Antonio, también para despedirnos, decirnos que, como comentábamos antes, esto es un, supongo, ¿no?, que lo tomáis como un orgullo y también como una responsabilidad, ¿no? Hombre, claro, normalmente ni muchas cosas se quedarán detrás, pero algún otro día ya saldrá otro pequeño manual que también se irá completando, claro. Su oportunidad, ¿no? Porque, claro, todo se puede sacar ahí, porque siempre se quedará algo pendiente. A ver. Pues nada, seguro que... Muy agradecido a la gente por escucharnos, y aquí estamos. Pues seguro que el resultado, ya solo con la intención, ¿no?, con la voluntad con la que se está haciendo, pues ya es un éxito. Y seguiremos, Juan Enrique, si os parece, comentando las últimas novedades al respecto. Solo por terminar, decir que ya se han reunido más de 850 términos, 750 páginas, más de 600 fotografías, más de 50 dibujos y una treintena de expresiones marroquineras. Digo, se dice que... pronto. todo eso fruto del trabajo que han venido realizando, como decimos, este grupo de expertos y la colaboración de tanto número de personas. Pues lo dicho, Martín Blanco Morales, Antonio Avelino Mateos, Juan Ríos Varea y Juan Enrique Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros.